Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Y buenas tardes, les decía, buenas tardes, noches ya, para todos y cada uno de ustedes y para aquellos que también nos siguen por las redes. Un lindo tiempo hemos pasado adorando y alabando al Señor. Y yo sé que los voy a tomar por sorpresa, ¿sí? Yo sé que los voy a tomar por sorpresa porque a nadie le dije nada. Pero quisiera hacerles una pregunta, a ver si me pueden contestar, rapidito pensándolo. ¿Alguna vez recibieron algún llamado? Esos llamados medios molestos, esos llamados que nos sacan de nuestro eje, esos llamados que nos molestan un poco o que nos incomodan un poco. Rapidito, a ver si alguno se acuerda. A ver, ¿podés contarlo? Es algo que se puede contar, ¿no? Eso es un llamado de estafa. Eso es un llamado de estafa. ¿Alguien otro? ¿Uno más? ¿Que tenga alguna anécdota que pueda contar? ¿Vos? ¿No? ¿No se puede contar? Bueno, ¿cuántas son mamá acá? A ver. Mamá es el nombre más lindo que el Señor nos dio a las mujeres, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿cuántas veces mamá, mamá, mamá, y nosotros llegamos alguna vez, escuchó, por lo menos yo voy a escuchar a mi hija y a mí misma, por favor, me vas a terminar de acabar con el parentesco? ¿Cierto? ¿Eh? Son llamados lindos, pero que a veces también nos ponen un poco hasta incómodos, ¿no es cierto? Porque nos superan en el momento y demás. Hay distintos tipos de llamados, hay muchos. Esos llamados, a lo mejor uno los puede, digamos, solucionar con rapidez, ¿cierto? Porque uno, bueno, pone un punto allí, no se puede hacer eso, sabe que no puede responder lo que es una estafa. Con los chicos, bueno, ya sabemos eso, ¿no es cierto? Es algo que es constante, pero para nosotros es también algo precioso. Pero todas estas cosas más o menos tienen solución y tienen rápida, digamos, solución. Pero hay un llamado que muchas veces nos cuesta más darle salida o darle respuesta. Y es el llamado de Dios a nuestra vida. Dios nos llama a muchas cosas. Si tuviéramos que ponernos hoy a charlar y hablar acerca de todo lo que Dios nos llama a hacer, ustedes se irían y yo seguiría acá arriba, lo más probable. ¿Sí? Y a ver si obedecemos o no, sería todavía más largo. Pero hoy quiero que podamos ver cuatro llamados de parte de Dios. Cuatro llamados que Dios nos hace. Y de esos cuatro, yo quisiera que comenzáramos por uno que es, digamos, el central. Porque si ese llamado recibe un no de respuesta, entonces lo más probable va a ser que los otros llamados ya no existan. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El primer llamado que Dios nos hace es a salvación. Si yo no tengo resuelto ese llamado y no respondo a ese llamado de la forma correcta, es el llamado por el cual Dios entregó a su propio Hijo ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ser salvos. Y muchas veces, lo he hecho yo también, en ese momento, yo doy gracias al Señor, conocí al Señor cuando tenía 23 años, ya tenía parte de mi vida hecha, pero en un tiempo muy difícil de nuestra Argentina, para no variar, nosotros ya estamos acostumbrados, o sea, nosotros teníamos nuestra niña y estábamos casados con mi esposo, hacía 2 años más o menos, y bueno, se vino el famoso Rodrigazo, para aquellos que tienen kilómetros recorridos como yo, se acordarán de lo que es, algo más que vivimos acá, y las cosas se venían a pique. Entonces, yo sentía que tenía que buscar a Dios. Eso era lo que tenía en mi corazón. Pero lo que después me di cuenta era que, en realidad, yo estaba buscando a Dios en respuesta a su llamado, a su búsqueda de mi persona. Él era el que me buscaba, Él era el que me llamaba. Nosotros teníamos a nuestra hija muy pequeña, con problemas de garganta constante, y yo pasaba por una iglesia y esa iglesia tenía un cartel pintado que decía: es hora de volver a Dios. Dios usó esas manos que pintaron ese cartel para llamarme. Y yo tuve que responder a ese llamado. Yo tuve que reconocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Tuve que reconocer que mi vida sin Dios no era nada, que estaba vacía. Tuve que reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y que había dado su vida por mí. O sea, fíjense, lo que muchas veces creemos nosotros que comienza de parte nuestro, siempre comienza de parte de Dios. Siempre es llamado de Dios. Ahora, como les decía antes, Dios nos llama a muchas cosas si somos sus hijos, ¿cierto? Pero hay un llamado que yo quisiera detenerme en ese específicamente un ratito, unos minutos, nada más. Porque es el siguiente. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué hermoso versículo. Qué hermosa palabra de Dios. Acá está hablando ya del servicio al Señor. ¿Sí? Y si bien nuestra vida debe ser un servicio constante al Señor, esté yo donde esté. ¿Bien? Estoy en el trabajo, estoy en la escuela, estoy en la fábrica, estoy en la oficina, bueno, donde yo esté, allí debes mi vida reflejar al Señor y servirlo en todo momento que puedo. Pero yo quiero detenerme un minuto en lo que tiene que ver con el llamado al servicio específico del Señor en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. A lo mejor te preguntas, ¿qué es el llamado de Dios? Debes saber que se trata de una invitación que viene de parte de Dios hacia nosotros, sus hijos. Sus hijos, ¿sí? Con la finalidad de que podamos servirle de una manera muy especial en su obra acá en la tierra. Ahora, ¿saben qué me ha pasado a mí? Que me he encontrado muchas veces con que parece ser que este llamado hace un poco como sorprender a la gente o a los hermanos, ¿no? Y en mi, como decía antes, kilómetros recorrido, me he encontrado con algunos hermanos con un compendio similar al de Moisés cuando están frente al llamado de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés tenía como un manual de por esto no, por esto no, por esto no, tengo este problema, tengo este otro, tengo aquel. ¿Cierto? Ahora, tenía todas, tienen todas las opciones a la mano para decirle a Dios por qué no pueden aceptar el llamado. Y bueno, el llamado lo hace Dios. Yo puedo responder de acuerdo y conforme a lo que yo creo que debo hacer. El llamado de Dios es por gracia. Ninguno de nosotros califica para ese llamado. El llamado de Dios es por gracia. Ahora, el Señor a mí no me deja de sorprender, no sé a ustedes, pero a mí no me deja de sorprender. Porque en base a lo que uno ve que mucha gente responde frente al llamado de Dios, uno va a la palabra de Dios y se da cuenta de que ninguna respuesta de parte nuestra es válida. Porque muchas de nuestras inquietudes frente al llamado son algunas de las cosas que voy a mencionarles ahora. Soy muy grande. Soy anciano. Yo ya no puedo servir a Dios. Le digo a los plateados, me incluyo, Matita, que Abraham justamente era mucho más anciano de los que estamos acá y fue llamado nada más ni nada menos que a ser el padre de una nación que no se puede contar. Y nosotros hoy lo tenemos presente y lo sabemos. Soy muy chico. Samuel era, no sé, yo recién estaba mirando a Joaco y a Matu y pensaba, ¿Samuel sería como ellos? ¿Qué piensan ustedes? A lo mejor era como ustedes. Y fue llamado por Dios. Y fue llamado para una tarea no tan fácil. Yo creo que algún adulto, si hubiera tenido que hacerlo, se hubiese achicado un poco. Yo por lo menos le hubiera dicho, no señor, que lo haga otro. Había que enfrentar a Elí con algo serio, que tenía que ser confrontado. Y era un niño. O sea que ese tampoco sería una excusa para nosotros. No importa si venimos de una familia disfuncional. A veces decimos, no, con lo que yo vivo en mi casa, con lo que se vive en mi familia, ¿cómo voy yo a aceptar el llamado de Dios? Miren, la Biblia nos habla de varias familias disfuncionales y con toda claridad habla, la Biblia no nos miente, no pasa por arriba la cuestión. Miren, Jacob venía precisamente de una de las familias, podríamos decir, más disfuncionales de la Biblia, ¿cierto? Padres que tenían preferencia por sus hijos. Una madre calculadora, muy astuta, para poder engañar a su esposo e incluir a su hijo en eso. El otro hijo, que a lo mejor a nosotros hoy por hoy, no nos dice nada eso, pero en ese momento sí era algo grave. Vender su primogenitura simplemente por un plato de lentejas. Y no porque tuviera hambre. Sí, lo tenía temporal. A lo mejor hoy nosotros lo justificaríamos un poco más acá, ¿no? Pero en ese momento ellos estaban bien. Sin embargo, no tuvo problema por hacer eso. Y de esa familia disfuncional, Dios sacó a otro gran líder, aquel que fue el padre de Israel después, de las 12 tribus. ¿Y David? David, otro que también tenía una familia disfuncional. No sabemos qué pasaba por ahí. Pero sin embargo, sus hermanos no lo querían, lo detestaban aparentemente, por las actitudes que asumían en contra de él. ¿Y el papá? Se olvidó que tenía un hijo. Era una familia rara, una familia disfuncional. Y sin embargo, Dios sacó de ahí al rey más grande de toda la historia. Y tenemos, si queremos, para seguir un poco más, ¿eh? Podemos hablar de José, podemos hablar de otros. Fíjense, Dios no mira lo que vemos nosotros. Dios no mira lo que vemos nosotros. Dios no llama a aquel que está capacitado, no mira nuestra preparación. Fíjense, tenemos el caso de Pablo, que Pablo tenía, podríamos decir, un currículum para poner en un cuadrito, y fue llamado por el Señor. Pero Pedro no. Y como Pedro, varios de ellos no tenían ni estudio, ni tampoco eran personas que tuvieran preparación. Dios no mira en nosotros nada de eso. Dios no mira nuestro pasado. ¿Cómo voy yo a aceptar el llamado de Dios para tal o cual cosa si con el pasado que yo tengo? Miren, Dios llamó a Pablo, volvamos de nuevo a él, siendo que había sido un asesino. Llamó a Moisés, que había sido un asesino. Usó y llamó a Rahab a hacer una tarea importantísima, siendo que no sería la mejor vista en el barrio, precisamente. Dios no mira nuestro pasado. Dios no mira lo que miramos nosotros. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Hay algo que te condiciona o algo que el enemigo intente recordarte y hacerte sentir no apto para el llamado de Dios? ¿A qué te llama Dios? Ninguno de nosotros somos dignos del llamado de Dios, pero Él, sin embargo, nos llama con amor. Nos llama con amor. El Señor te dio, me dio dones, ¿cierto? Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Miren, hermanos, nadie es imprescindible, eso es cierto. Pero lo que Dios te dio para hacer a vos, lo que Dios te dio para hacer a mí, no lo puede hacer otro. Lo tenés que hacer vos. Dios te está llamando a vos a hacerlo. Entonces, la respuesta tiene que ser de parte tuya. Estamos en un tiempo en el que comienza la tarea de nuevo, ¿no es cierto? Digamos, terminamos las vacaciones. ¿Eh? Se terminaron las vacaciones. Y también se terminaron las vacaciones en la iglesia. Comienza el nuevo tiempo de tarea, de trabajo, de labor. Estate atento al llamado que Dios te hace. El Señor nos necesita. Y nos necesita afuera y adentro. ¿Eh? Y ese don que te dio para usar dentro de su iglesia es el mismo que vamos a ejecutar y vamos también a llevar allí donde estemos. Hay dos cosas más breves que quiero compartirles, a las cuales Dios nos llama. Y la primera, dice Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Este versículo tiene tres partes. La primera, el llamado a los 12 discípulos. ¿Estamos de acuerdo? La última, ¿para qué es? Para enviarlos a predicar. Pero a mí me impacta la del medio. ¿Qué dice la del medio? Que estuviesen con él. Yo creo que eso es lo más importante para nuestras vidas, para que el Señor nos llame, para estar atentos al llamado de Dios, para estar atentos a la respuesta que a Dios le vamos a dar, para estar atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es estar con Él. Lo que Él quiere, primero que nada, es que estemos con Él. Y esa es la forma en que nuestra vida va a avanzar, que vamos a poder salir a responder al Señor: heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Y otra de las cosas que Dios tiene o que Dios quiere es lo que dice un versículo muy conocido, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Toda la gloria de todo lo que mi vida es, de la respuesta al llamado de Dios, del estar con Él, todo le tiene que dar gloria a Él, no a mí. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tenerlo siempre presente. Todo paso que yo dé, toda respuesta que yo dé, de entonces tengo que darle gloria a Él. Fíjense, Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea que eran personas que no tenían una preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La diferencia en nuestra vida la hace el estar con Jesús. El poder saber que allí donde yo estoy, Él está conmigo. Y de esa manera poder tener claro a qué me llama Dios y a qué dirección me quiere llevar. ¿Oramos? Señor amado, queremos bendecir tu nombre en esta hora. Darte gracias porque vos estás con nosotros, porque vos pones tus ojos en nosotros, Señor, sin merecerlo. Realmente no somos merecedores de tu llamado, Señor. No somos merecedores de que vos nos mires con tus ojos tan preciosos. Pero queremos darte gracias y queremos pedirte que nos muestres con claridad a qué nos llamás. Que nos muestres el lugar en tu casa y el lugar que tenemos que estar para estar dándote la gloria a vos. Padre, te bendecimos, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.